Bueno, efectivamente intervine en la Cámara de Diputados con el objeto de que la Fiscalía pueda informarnos, ¿no es cierto?, en qué va la situación de la investigación de este atentado que se generó eventualmente provocado por terceras personas en San Juan de la Costa y que derivó en la quema de maquinaria agrícola. Y digo esto porque es importante que se clarifique que aquí, ¿no es cierto?, no es como algunos pretendieron responsabilizar a comunidades indígenas de nuestra región de dichos hechos. Algunos pretendieron poco menos decir que la violencia estaba llegando a nuestra región y que desde ese punto de vista había que allí buscar la responsabilidad. Es importante que la señora fiscal que está investigando esta causa públicamente señale en qué va la investigación, qué elementos se encontraron, en qué estado se encuentra, para así de esa forma también limpiar la honra de todos nuestros dirigentes indígenas de la región de los lagos que fueron mancillados en su momento por algunos que irresponsablemente pretendieron, repito, achacar responsabilidades en ellos, cuando no habían elementos ni siquiera mínimos para poder certificar algo de ese tipo.